Bueno, buenas noches. Como decía Pablo, bueno, antes que nada agradecerles. Muchos de ustedes seguro han escuchado en sus radios la campaña nacional por el derecho a la protesta que realizamos con Farco. Algo del material que les trajimos y que se van a llevar también tiene que ver con eso, con el derecho a la protesta, con la violencia institucional. Bueno, es la agenda que nosotros tenemos y que muchas veces, digamos, los únicos que se hacen eco de esta agenda son las radios comunitarias o los medios alternativos. Y para nosotros es fundamental para poder saltar ese cerco mediático que entendemos que hoy está presente. Así que muchas gracias por hacerse eco de eso. Nosotros somos una organización de acá de La Plata, una organización pequeña de derechos humanos que hace 13 años que venimos trabajando. Nacimos con una organización que se propuso trabajar con organizaciones, con esas organizaciones que tienen un trabajo cotidiano en el territorio todos los días para acompañar los procesos de cambio que se proponen. Así que en este momento de donde el discurso hegemónico trata de individualizarnos, de tornarnos sujetos individuales, celebramos que se haga un discurso hegemónico que trata de generar también una cultura donde la política es sucia, donde la política es corrupción. Entonces entendemos que más que nada venir acá a una asamblea donde lo que hay son personas que representan proyectos colectivos, nos parece un gesto político que realmente celebramos, así que agradecemos que haya tanta gente que esté llevando adelante proyectos colectivos, porque eso nos da una tremenda felicidad y una alegría para seguir con el trabajo que tenemos por delante, que es mucho. Así que muchas gracias a Farco, a ustedes por esos proyectos colectivos que vienen llevando adelante y por ser parte, por permitirnos a nosotros poner esos temas que trabajamos todos los días en agenda. Así que muchas gracias a todos.